Para Hat-Trick Deporte nos encontramos con Pedro Cordero, defensa del Zulia Fútbol Club. Encargando lo que sea este partido en San Felipe el domingo. Pedro, bienvenido. Luego de ganar a Anzoátegui, un partido difícil, pero saca los tres puntos de Pablo Zuliano. ¿Cómo encarar ahora de visitante un partido complicado ante Yaracuyano de cara al objetivo del equipo? La verdad es que va a ser un partido complicado porque no hay equipo fácil. Y vamos mentalizados, como el domingo, que mantuvimos el cero para sacar la victoria y lo logramos. Y gracias a Dios se nos dieron los tres puntos que eran necesarios, que nos hacían falta para seguir sumando en la tabla. En lo personal, Pedro, tú que estás allí en defensa, el equipo se ha portado bien en esa saga. El problema quizás ha sido, como todos sabemos, en la ofensiva, ¿no? La delantera, la sequía goleadora del equipo quizás ha afectado el torneo. Tú desde atrás, desde la saga, ¿cómo ves, has visto el comportamiento del equipo? ¿Por qué se le ha dificultado tanto concretar los goles? No, de verdad que estamos trabajando sobre eso y de verdad hemos sido bien sólidos en la defensa de abajo, pero eso es lo que falta, el toque arriba, pero ya llegó el gol, que era lo que necesitábamos, y este domingo vamos a en mira de Yaracuyano, que los muchachos están concentrados y están trabajando bien para volver a meter. ¿Cómo encarar el partido de visitante? ¿De la misma forma como se ha planteado de local, buscar el partido o simplemente esperar al rival para entonces buscar una contra para concretar buscar el gol, considerando que al equipo le ha costado bastante definir? No, verdad, yo creo que vamos a salir igual como en todos los partidos. Nosotros salimos siempre a buscar partido y a ganar. Nunca salimos a meternos atrás porque somos un equipo que lucha para sumar siempre y yo creo que vamos a salir igual como salimos con la suerte a buscar partido. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Cordero para Hat-Trick Deporte.